te guste. Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a prender. Te guste. Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar. Te guste. Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a prender. Te guste. Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar. Y bang, bang, por aquí y pum, pum, por allá. Profecía que en el libro de la vida ya está. Y ahora es cuando te vas a hacer que te están buscando. Pero no salen de la esquina porque no quieren creer que trabajan 24 horas para Lucifer. Sabes muy bien lo que te va a suceder. Para la tumba, la tumba, la tumba te van a meter. Y el enemigo está al lado tuyo. Tu mano derecha que por su orgullo desea estar en tu posición, pero no te mostrará cuál es su intención. Así como traicionaron al Hijo de Dios, aquel que le seguía por dinero lo entregó. Pero ningún pecado en Jesús penetró. Y es por eso que la promesa del Señor se cumplió. ¿Y cuál es? Que si le pide vivirá para siempre. No importa lo que hagas, a todo el mundo comprende. Pero si sigues así, lo que te puedo decir es un mensaje claro para ti. Que te guste el robo, robo. Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a prender. Te guste el robo, robo. Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar. Te guste el robo, robo. Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a prender. Te guste el robo, robo. Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar. Y ahora dime quién lo va a poder parar. Por más intervenciones de la Guardia Nacional, es una guerra amplia que no va a terminar. Debido a la corrupción de la fuerza militar. ¿Y por qué lo dice? Esas bazucas y esas granadas en los caseríos no son fabricadas. Mas sin embargo ya se ve en televisión el ejército de niños en autodestrucción. Si no es la botella de ron, es la sangría. Si no es el army quien te la vende, es la policía. ¿Y ahora quién podrá defendernos? No es el chapulín, mucho menos el gobierno. Me dijo un pana mío de la revolución que con el mismo plomo obtendré la solución. Pero a Daniel Ortega le dolía el corazón y buscó por un cristiano para que hiciera una oración. No es para criticar, no es para contender. Lo digo para enseñar que en mi Dios hay poder. Con mucho más efecto que la bomba nuclear, más rápido que la tropa de cualquier general. Te guste el robo, robo. Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a prender. Te guste el robo, robo. Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar. Te guste el robo, robo. Y lo vas a coger por la cabeza y por el pecho te van a prender. Te guste el robo, robo. Y lo vas a tragar y para siempre te vas a quemar. Te apuntan y ¡pa! No vives más. Robo, robo. Te apuntan y ¡pa! No vives más. Robo, robo. Te apuntan y ¡pa! No vives más. Robo, robo. Dime Pedrito Serrano, confiesa a mi hermano que en la vida que tú llevas si es en vano. Buscando la protección, haciendo a la gente morir. No tienes paz en el corazón y ya no puedes dormir. Quiero decir que allá arriba quieren que tú vidas con la garantía de cambiar tu vida. Pues yo conozco gente que antes eran Rambo y por arrepentimiento de la vida están gozando. No hay un